poco a poco abriendo las puertas. Es la primera semana para Globality que estamos de vuelta con algunas pocas personas en la oficina. Pues para mí, bueno, hemos hablado un poco ya tú y yo últimamente sobre que nosotros como nos ocupamos, bueno, ofrecemos seguros de salud para gente en situación de movilidad internacional, expatriados en España, en Alemania, en Europa, que parten bueno, muchos países en el mundo entero. Y lógicamente me preocupa mucho me intriga la cuestión, la pregunta de cómo. ¿Cuál es el impacto que tiene? Bueno, ¿cómo va a cambiar el mundo después de COVID? Y he estado hablando con algunas empresas nuestras, grandes empresas, sobre todo en Alemania, que mandan mucha gente de fuera, sobre todo en Asia. Y yo he tenido algunas reacciones muy interesantes que me han parecido muy interesantes. Por ejemplo, tenemos un cliente que me dice que ellos hacen, no producen en Asia, producen todo en Europa, pero venden, hacen 40% de sus ventas en China. Es una empresa en el mundo del lujo. Y me dicen, claro, que llevan ya 3 meses casi sin poder vender. Entonces, esta crisis tiene un efecto devastador sobre las ventas de este año. Y lógicamente me han dicho que están pensando y discutiendo mucho de cómo pueden diversificar los países de ventas en un futuro. Porque claro, como COVID, así como una ola, bueno, que se ha transferido bueno, ha empezado en China y luego ha ido a Europa, luego a Estados Unidos. Y como igual los países luego ahora estamos abriéndonos poco a poco uno tras otro. Y claro, me he dicho, pues eso habrá que pensarlo mucho de cómo diversificar en los países de venta. Pero igual por lo de producción, he tenido charlas interesantes con clientes en Europa que me dicen que ellos podrían trabajar, pero que las materias primas que necesitan para la producción vienen de Asia y pues ahora no vienen. Entonces están parados porque se habían focalizado en la adquisición de materias primas en un solo mercado. Y eso, claro, que les preocupa mucho y pues estoy muy, muy interesada de poder cambiar aquí con las experiencias que tenéis en España, si los colegas que vienen también de grandes empresas, si tienen las mismas experiencias.